canta a todos. Ocampo para el Pumita, llega al centro contra el área, Fagundes, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional, Nacional, el Toro Fagundes! ¡Gol! ¡De Nacional, señores! A los 11 minutos de juego, la pelota fue por la punta derecha, el centro contra el área menor, allí estaba el Toro esperándola para decirle que sí, con la cabeza la pelota para meterla en el poste izquierdo del arco comandado por Britos. Abre la cuenta Nacional en un partido que tenía enredado el bolso, la esperó el Toro, cabeció junto al poste izquierdo, abre la cuenta Nacional en Belvedere, 11 minutos y medio, 1 para Nacional, 0 para Liverpool, el Toro, Franco Fagundes, el autor de gol. ¡Golazo! De Cololo. Y le empieza a funcionar el cambio, a repeto, el ingreso de Ocampo con otro panorama, con otra calidad para jugar. Maniobró, lo esperó el Pumita, le juega la pelota para que mande el centro y apareció Fagundes, sorprendiendo en el área sin marca, sacando el fuerte cabezazo para vencerlo a Britos el 1-0. La forma de temporizar y de aguantar la jugada de Ocampo cuando lo encerraron fue muy importante, y qué buena decisión. Pelota perfecta a la punta, llegó el Pumita pronto para meter el centro, y el centro fue también espectacular a la cabeza de Fagundes, que con el cabezazo selló la suerte del portero Britos cuando el partido no salía para ningún lado. Nacional lo desequilibró. Fútbol por Carve. Y ahora el Pumita.